Besos ni caricias, dame tú el sueño, dame el engaño de tus pechos abiertos a mis labios. Clavar tu nombre en cada esquina, dame la paz de no quererte. Dame el invierno, dame la nieve, para hacer mías todas las tormentas, dame la paz de no quererte. Para olvidar, dame el olvido. Dame tú el sueño. Para olvidar, dame tú el odio. Para clavar tu nombre en cada esquina, dame la paz de no quererte. Todas las tormentas, dame la paz de no quererte. Para olvidar, dame el olvido. Para olvidar, dame tú el sueño. Para olvidar, dame el invierno. Para hacer mías todas las tormentas, dame la paz de no quererte. Para hacer mías todas las tormentas, dame la paz de no quererte.